Silvina, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. Un placer y agradecerte en primera instancia que nos hayas dado este lugar para poder contarle al resto de la sociedad lo que nos está pasando. Bueno, un poco lo adelanté, pero más vale que queremos escucharlos a ustedes. 93% de recorte a la educación técnica. Uno piensa, me sacaste casi todo, o sea, me estás matando en este momento, comparado con lo que pasaba hasta hace poquito. 2023 había un presupuesto mucho más alto que el que tienen pensado esta vez. Contanos cómo toman esto ustedes y qué perspectiva ven de acá en adelante. Bueno, te cuento. Para lo que es educación técnico-profesional, hablando de escuelas técnicas, agrotécnicas, centros de formación profesional, que todos conocemos porque quién no se ha acercado a uno de ellos dentro de la provincia para realizar un curso, para potenciar sus conocimientos laborales, y los ITES, que son los institutos superiores, estamos hablando en la provincia de aproximadamente unas 50 instituciones. Bien. Entre adolescentes y adultos. Bien. A nosotros, hablando en criollo, es como que estaríamos perdiendo las piernas y las manos, porque una escuela técnica o un centro de formación profesional sin financiamiento pierde su calidad. No solamente pierde su calidad, sino que deja de funcionar. Ya esto nos pasó en la década del 90, cuando el desfinanciamiento fue total, y un poquito antes también. ¿Qué es lo que pasa? El Fondo Nacional de ETP no solamente es para las escuelas técnicas. La gente por ahí desconoce cómo funciona este tipo de fondo. Es un fondo que se discutió en el año 2006 junto con la ley, que tuvo una discusión a nivel nacional, pero que además tiene un impacto local y regional. En tanto, las escuelas reciben el financiamiento, o lo recibíamos, en el año 2023 a la provincia entraron aproximadamente 120 millones de pesos. Hoy estamos en el mismo importe y ya a sabiendas que lo vamos a perder, que vamos a recibir solamente 1,5 millones para gastos menores e insumos. ¿Y por qué nosotros decimos que esto tiene un... sería únicamente? Exactamente, para un vidrio, porque tampoco podemos comprar cualquier cosa. Claro. Eso es lo que la gente no conoce. El Fondo Nacional tiene varias líneas. Dentro de esa línea, las escuelas proyectan su proyecto productivo. Por eso, si uno recorre la provincia, el pibe que está estudiando en la agrotécnica de Huatrache, si bien tiene una currícula común, su sistema productivo está localizado. Y eso también tiene impacto en la región, porque vos no podés comprar en cualquier lado. Vos tenés que comprar en tu provincia, si podés en tu localidad, y si no, podés comprar afuera, pero tiene prioridad tu provincia y tu localidad. Por lo tanto, desde hace un tiempo, los proveedores también se vieron afectados. Que eso es lo que muchas veces no se sabe. Esto tenía un impacto de desarrollo local y regional, que también formaba parte del conocimiento, pero por ejemplo, las escuelas de la provincia, la gran mayoría, cuentan todas con impresora 3D. Hoy comprar los insumos para las impresoras 3D, a nosotros como escuela, nos va a ser muy costoso. Sí hay que decir que también recibimos financiamiento provincial, pero para el circuito del sistema educativo. No sé si se alcanza a dimensionar. Sí, claro, van a recibir una parte, pero el grueso de el los fondos grueso, para subsistir no lo van a tener más. Exactamente. Imagínate que hoy las escuelas casi todas cuentan con equipamiento de punta. Cualquiera que va a un centro de formación profesional o a una escuela técnica, que los invitamos a que las conozcan, cuentan con sembradoras, tractores, colectivos, que eso cada una de las escuelas, junto con cada una de la provincia, ha podido comprar, abastecerse, actualizarse. Ninguna escuela técnica hoy no cuenta con un torno CNC. De hecho, los chicos que se reciben de nuestras escuelas consiguen insertarse en el mundo laboral rápidamente como técnicos medios o ingresar a la universidad sin ningún problema. Claro. Pero acá no se termina. Hay otro grueso que es sobre infraestructura y formación docente, que esto es lo más preocupante. La provincia, todas, acá yo hablo de la provincia de La Pampa, pero el resto del país es igual. Desde que se implementó hasta ahora, ha logrado que idóneos que estaban dentro del sistema educativo en formación profesional, estamos hablando casi de 200 personas, hayan podido capacitarse y lograr hasta sostener su fuente laboral, pero capacitados con la formación de instructores. Y eso no es un costo menor. ¿Por qué? Porque es un año de formación con traslado de los docentes, con a lo mejor con un almuerzo o algo en función de las horas, y eso lleva dinero. Y también la formación de los profesores, que esto cualquiera sabe, cualquier ingeniero, contador que quiere iniciarse en la docencia, tiene que hacer una formación para poder acreditar que puede ser docente, que es la famosa habilitación docente o la formación para profesionales. El financiamiento nacional a través del INET, que es nuestro ministerio rector, por decirlo así para que se entienda, financiaba la formación de técnicos de profesionales para ser profesores de educación técnico profesional. Una formación de 4 años, que hoy en la provincia de La Pampa también debe haber aproximadamente 200 profesionales que están en ejercicio con esa titulación, que no es menor, porque es formación, es actualización en equipamiento, es recurso, y no nos olvidemos de la infraestructura. Las escuelas técnicas, sus tambos, sus talleres han sido actualizados y puesto en condiciones de seguridad e higiene muy similar a lo que el sector laboral hoy está ofreciendo en la provincia. A lo mejor no al alcance de una empresa certificada con normas de seguridad, pero sí lo más cercano posible. A nosotros esto nos impacta de lleno, preocupa, alarma, impacta también a nuestros proveedores, porque que más que menos cada escuela recibía aproximadamente unos 10, 15 millones de pesos anuales, y hoy no los vamos a recibir. El ferretero, el electricista, el que te vende los insumos para alimento de cerdo, también pierde un cliente que lo tenía casi asegurado, y ni hablar de los controles que las escuelas y las provincias tenían en cuanto a la rendición de gastos. Claro, se resiente toda la cadena. Resiente toda la cadena. Bien. Y la verdad que sí tengo que poner en valor hoy el periodismo, algunos diputados que nos han acompañado, porque esto se empezó a visibilizar en el momento que se vota el presupuesto 2026. Pero también te entristece porque no estamos recibiendo el apoyo de todos aquellos que transitaron una escuela técnica, a lo mejor por el desconocimiento, o a lo mejor por el no va a pasar nada. Y sin embargo, hoy está pasando. Estamos a un botón, una pantalla, de perder el presupuesto y lo que nos motivó y nos movilizó durante 20 años. Más allá de las líneas políticas que hoy estén gobernando, lo que vuelve es un cambio de proyecto productivo y de país, que nos impacta de lleno en la provincia de La Pampa. Esto también, porque hasta el momento teníamos equipamiento que los pibes podían acceder. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Vamos a poder acceder cuando un litro de aceite mineral soluble sale, no sé, 150 mil pesos, que es lo que utilizamos nosotros en las máquinas para refrigerar o para mantener? Entonces, creo que esto, les agradecemos que nos hayan dado la posibilidad para explicarlo, para que la gente entienda que esto no es un capricho, esto es nos pega a todos, nos pega el pibe que va a que antes tenía una sala de informática donde podía utilizar los recursos, y ahora, a medida que se rompa, estamos archivando. Se rompe una máquina y no hay repuesto. Y si hay repuesto, no tenés la plata para comprarlo. Claro. Uno se pregunta, Silvina, desde hace un tiempo esta parte, ¿por qué el gobierno nacional se las agarra, por ejemplo, con los jubilados cuando no quiso ir por la ley de financiamiento jubilatorio? ¿Por qué se la agarra con las personas con discapacidad cuando hay una ley ya votada por mayoría, pero sobre todo varias veces en el Congreso, y sigue sin implementarla? ¿Por qué se mete con con el financiamiento universitario? Todas son preguntas que nos hacemos y ahora trasladamos esta. ¿Por qué se mete con las escuelas técnicas? ¿Hay una respuesta que ustedes tengan? Nosotros hemos hecho un análisis muy minucioso de un montón de políticas que se están llevando a cabo en relación a educación. Y esto lo hemos discutido en la comisión directiva. Tiene un sentido. Si en este artículo tan caprichoso se están derogando tres financiamientos: la ley de financiamiento educativo, el artículo 52 de la ETP y la ley de apoyo a ciencia y tecnología, que no es menor. No es menor. Pero también, si vamos a la ley, es clarita. La ley de libertad educativa, que próximamente se va a poner en discusión, es clara. Un Estado subsidiario donde prevalece el foco en la educación privada, y que la educación para el trabajo va a quedar subsumida a esta ley. Por lo tanto, también va a perder sentido la 26058. Tenés dos caminos: o pensar que hay desconocimiento, o que hay un propósito específicamente numérico de sostener presupuestos a lo que sea, sin importar a qué sectores tocas. Y también tiene otra cuestión: no hay nada mejor que una sociedad donde no sabe, porque es más fácil de manejar. Y la educación es lo que abre puertas. Después podemos discutir la calidad educativa, que a lo mejor sí, después de la pandemia, debería haberse revisado. Pero una cosa es revisar, otra cosa es destruir. Uh-huh. Y acá lo que se está haciendo es destruyendo. Uh-huh. Podemos discutir también de qué proyecto de país queremos. Un país agroexportador, un país de productivo, donde industrializado, o un país de finanzas y timba, o de específicamente de extracción de recursos naturales como es el petróleo y gas. Eso lo podemos discutir, pero se puede discutir. Otra cosa es destruir sin conocimiento. ¿Y qué país querría Milei? El último. Los últimos dos. No es un país que apunte a la industrialización. De hecho, si nos ponemos a mirar hoy, lo que prevalece son las industrias mineras. Estamos el sector minero, el sector productivo, petrolero. Pero ¿cuánto personal capacitado necesitas? ¿Cuánto vas a mano de obra vas a tocar o convocar? Solamente el del sector de la provincia donde se aloja, y especialistas, que la mayoría los traen de afuera, o mano de obra precarizada. Y de hecho es el sentido que tenemos con la reforma laboral. ¿Por qué no se discuten? ¿Por qué no se discuten algunas cosas? ¿Que hay que modificar? ¿Que hay que actualizar? Sí, pero hay que discutirlas. Y hay sectores que se puede discutir. Hay otros sectores que, bueno, esto es, lamentablemente, es para quienes estamos en la docencia, y específicamente en ETP. Yo soy egresada de una escuela técnica, he trabajado muchos años, me especialicé en educación y trabajo, hoy formo parte de la asociación gremial, pero también soy directivo de una escuela técnica. Y todo esto es extremadamente triste, muy triste. Nosotros a lo mejor lo vamos a surfear, pero si esto no se revierte, si no hay un proyecto de país que me parece que eso es lo que está faltando, un proyecto de país. Acá se pegan manotazos para ordenar. ¿Ordenar en función de qué? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Destrozo todo y arranco de nuevo, tabula rasa? No. Eso me parece que es lo que está pasando. ¿Cómo crees? Improvisación y desconocimiento. ¿Cómo analizan ustedes el accionar de los legisladores nacionales que representan a la provincia de La Pampa? ¿Están siguiendo, están al tanto de lo que esté pasando y sobre todo si es que van a votar esto como está, así como a libro cerrado para perjudicar a las escuelas técnicas? ¿Los están siguiendo? Sí, de hecho hemos tenido conversaciones con alguno de ellos. Hemos tenido conversaciones desde hace, nosotros hace aproximadamente 6 meses que estamos trabajando con esto. Ya sabíamos lo que iba a pasar porque a nosotros también no solamente desfinancian la modalidad, sino que sacan una parte que es la de investigación y demás, que es el INET, que muchos lo nombran, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica. Antes era el CONET, no nos olvidemos, claro, que la educación técnica tiene 100 años. Aproximadamente. Viene del CONET. Eso, la tendencia es a desfinanciarlo para que desaparezca y que subsuma a la Secretaría de Educación. O que quede como un mero trámite administrativo de aprobar o legalizar algún título. Nosotros nos hemos estado juntando con diputados que del partido de Unión por la Patria, Ariel Rochenberger, estuvimos con la diputada Marín, estuvimos con dialogando con Marcela Colli también, que bueno, ya no está. Claro. Estuvimos acercándonos también con, antes de las elecciones, con la gente del radicalismo. Golpeamos todas las puertas. Hemos sido atendidos por todos, menos por los dos diputados del PRO, y Javier, sabiendo y conociendo cuál es su postura, aún siendo profesor de la universidad, la verdad que sabíamos que ni siquiera nos iba a contestar, así que tampoco lo teníamos en registro. O sea, pero que resto, con casi todos. Con casi todos. Claro. Vamos a ser totalmente honestos, con casi todos. Uh-huh. La verdad que hemos tenido muy buena repercusión. Entendemos que muchos de ellos van a acompañar. De hecho, Ariel Rochenberger fue quien defendió dentro de la comisión, porque él forma parte de la Comisión de Educación. Se reunió con nosotros, estuvimos compartiendo datos. Y la verdad que, nada, más que agradecerle. Agradecerle y que entiendan, y que además también nuestros diputados no están ahí por obra y gracia del Señor. Están porque parte de la población pampeana les da voto de confianza y les dan la palabra porque tienen representatividad. Y creo que hoy ningún egresado de escuela técnica, ningún docente, ningún estudiante quieren que apoyen el artículo 30. Esto también nos debemos ser como ciudadanos muy cautelosos. Claro, ahora nos hay una información que está dando vueltas, por lo menos en algunos medios nacionales, o sea, en general los medios digitales o algunos diarios papel a nivel nacional, están publicando que este viernes se eliminaría el artículo 30 del desfinanciamiento. Eso lo ponen en condicional, veremos si eso realmente sucede. Pero también habría una posibilidad o habría una ventana de luz de esperanza pensando en que este viernes se podría eliminar ese artículo 30 que es el de financiamiento de las escuelas técnicas. Sí, por supuesto. Eso es una, se abre un farol de esperanza. El tema está que también la esperanza la tiene la universidad y la tiene discapacidad. Claro. Y también hemos escuchado esta postura necia de sostener el superávit. El superávit se puede sostener recortando otros gastos que son superfluos, como por ejemplo la CIDE, como por ejemplo sostener los subsidios al conocimiento, cuando sabemos que no lo son. Entonces, Me parece que los técnicos y los especialistas en economía deberían poder asesorar sobre estas cosas. ¿Cuál es el sentido? Entonces, esas son las cosas, Mauro, que a nosotros nos hierve la sangre. Como docentes, como partícipes, nada, esta necedad, por eso yo apunto, si no hay un proyecto de país, si no hay conocimiento, ¿cuántas veces salieron varios de los que están ahí de la Panamericana? ¿Cuántas veces salió esta gente, cualquiera de ellos, más que cuando hay una campaña política, para saber qué es lo que le está pasando a una escuela técnica de La Pampa, de Realicó, de Ushuaia, de Santiago del Estero, de Catamarca? Los chicos de Catamarca tienen unas escuelas técnicas que están recontra bien posicionadas, están haciendo cosas maravillosas. De hecho, en Entre Ríos, gente que está trabajando en hidroponía y está exportando. Entonces, deberían salir de la Panamericana, porque es un país federal. Y de hecho, eso es lo que rompe la ley, la futura ley, el proyecto de ley de libertad educativa. La libertad no sirve con bolsillo. Tener bolsillo y tener billetera no es libertad, es tener plata. Libertad es otra cosa. Silvina Asquini es parte de AMET, de la Asociación de Magistrados de las Escuelas Técnicas, y habló un ratito con nosotros. Te agradecemos mucho por tu tiempo y más vale que vamos a seguir el tema porque nos interesa y sobre todo porque puede llegar a haber algunas novedades en estos días. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo. No, por favor, Mauro, sumamente agradecidos a ustedes. De hecho, nada, a todos los medios de Santa Rosa que se han hecho eco. Y bueno, a pedirle a la gente que nos acompañe, que estamos a disposición para informar, que esto no es una cuestión de política partidaria, esto es una cuestión de política educativa, y que no nos olvidemos que la política educativa la construimos entre todos, porque todos pagamos impuestos, pero tienen que ser devueltos a donde tienen que estar. Gracias de nuevo. Mil gracias, Mauro, y mil gracias por darnos este lugar. Por favor, Silvina Asquini es parte del gremio de AMET, ella es secretaria de prensa de AMET, y habló un ratito con nosotros respecto a lo que puede llegar a pasar con el desfinanciamiento de las escuelas técnicas. Dijo aquí en Radio Kermés que estamos perdiendo las piernas y las manos, y también dijo que esto es extremadamente triste lo que están pasando los trabajadores de las escuelas técnicas de todo el país, por supuesto incluida nuestra provincia de La Pampa. 10:40.